Eso funciona seguro. Venga, pues voy a presentar. Hacemos un silencio y presento. Personas humanas, bienvenidos, humanas y lo que seáis, no me importa. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y desde luego nunca volverá a ser. Bien, gracias a todas las personas por estar ahí. Estamos otra vez en Franca Decadencia, gracias a las ondas libres, autogestionadas y asamblearias de Ágora Sol Radio, emisora libre de Madrid, que esperemos que en breves pueda volver a emitir. Ahora mismo solo estamos trabajando por internet y se está haciendo, por cierto, un gran curro. Quiero felicitar a Juancar y a Elros por todo el trabajazo que se han hecho con las cápsulas víricas. Y que además, por si no lo sabéis, hemos participado como emisora también en un cadenazo latinoamericano que ha sido una emisión de 48 horas ininterrumpida de colaboración entre radios libres, rebeldes e independientes de América Latina y de España. Y creo que se va a hacer otra también dentro de España en colaboración con varias radios libres de, pues creo que es Radio Bronca, Radio Almaina y un montón de gente más. Así que eso, pues muchas gracias a la gente de Ágora Sol por seguir ahí al pie del cañón y dando caña, como siempre. Recordad que esto es En Franca Decadencia, podéis encontrarnos buscando En Franca Decadencia. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué se está rompiendo por ahí? ¿Nuestra invitada está rompiendo el estudio antes de que empecemos? ¿Esto qué es, un boicot? O sea, yo estoy acostumbrado... Debe ser muy sensible. Claro, es que estoy acostumbrado a que me boicotee milagros, a que me boicotee Alberto, pero ya que la invitada me boicotee antes de presentarla, esto ya es un paso más en la profundización de la decadencia. Pero bueno, está bien, como es decadente, lo aceptamos y nos gusta. Hoy, por el motivo que sea, que todavía no lo sabemos, pero probablemente cause un despido o por lo menos una bajada de sueldo en la plantilla En Franca Decadencia, Alberto Dos Muertos no está. Está desaparecido, estaba avisado de que teníamos entrevista, pero... pues no ha hecho acto de presencia, ya veremos si lo hace a lo largo de la entrevista. Así que no tengo mucha más gente que presentar. Yo, Paulo Decadente al micrófono y los improperios como de costumbre. Y tenemos a una persona, Magali García, nuestra invitada. Hola, Magali. Hola, es Magali. Maná, maná. Maná, maná. Cuéntanos un poco, Magali, quién eres y cuéntanos un poco tu trayectoria. Pues, ¿quién soy? Pues soy Magali García, y yo creo que puedo resumir lo que hago en que hago vídeos de animación, sobre todo, y también sobre todo para publicidad, es lo que suelo hacer. Normalmente tengo como dos papeles, hay veces que realizo yo los vídeos y dirijo, entonces hago un poco todo, y otras veces no, otras veces soy solamente una parte del equipo y hago diseño, o hago solo ilustración, o hago solo animación. Ajá. O sea, eso es básicamente lo que hago. Pero digamos que trabajas como profesional autónoma en el mundo de la animación. Sí, de la animación me da un poco de respeto decir eso, porque yo he llegado a la animación un poco haciendo motion graphics, o sea, como... Y realmente sí que ahora estoy haciendo animación, pero no vengo del mundo de la animación como tú o como uh-huh. Alberto, ¿sabes? Que es un mundo que en realidad estoy empezando un poco ahora, uh-huh. Que siempre me ha gustado, pero no conozco mucho la industria de la animación. O sea, conozco la industria del motion graphics, de estudios que ahora mismo se mezclan un poquito. Ajá. Cuéntanos un poco, porque motion graphics yo creo que es una cosa que tiene, bueno, primero, no es un término muy conocido, que la gente pueda saber lo que es, salvo que más o menos estés metido en el mundillo. Y luego, por otro lado, yo, que estoy ahí como un poco resistiéndome a esta colonización cultural anglófila, que nos obliga a decirlo todo en inglés y que si ahora, no sé, quieres hacer cualquier cosa, tienes que sales a correr y, joder, ya era footing hace 20 años o 30, es que ahora es, ni siquiera, ahora ya es hacer running, bueno, toda esta historia, el otro día pensando, digo, yo no sabría traducir bien motion graphics, a ver, podría decir gráficos en movimiento, ¿no? Pero realmente no, solo me iba a enterar yo de lo que estoy diciendo. Entonces, ya, es que creo que es un tema que yo creo que es un término que está ya que no sirve para nada, sinceramente. Ajá. O sea, creo que en su inicio, de hecho, puedes, si te metes en Google a ver qué es motion graphics, encuentras un montón de vídeos de a ver qué es motion graphics, por qué este término tan extraño, que empezó, yo creo, porque se hacía pues gráfica en movimiento, grafismo, que mucha gente llama grafismo en España y creo que se podría seguir llamando así. Ajá. Lo que pasa es que creo que ahora mismo sinceramente no dice nada. Yo hasta lo he quitado un poco de mi perfil, porque creo que se ha desarrollado tanto, hay tantas facetas dentro de esa industria que pues puede ser animación tipo lo que hacéis vosotros, animación más tradicional, animación de toda la vida. Uh-huh. Puede ser 3D, mundo del diseño 3D, que en sí mismo ya es solamente una carrera. Uh-huh. Y bueno, puede ser la base, yo creo, que es como gráfica, ¿no? Diseño gráfico animado, que, uh-huh, que es como supongo que empezó el término. Pero la verdad es que creo que deberíamos desecharlo, o no sé, creo que ahora mismo nadie se entera de que es motion graphics. Sí, porque es cierto, yo, al menos mi experiencia, cuando yo lo conocí, que fue por el año 2008 más o menos, porque a mí la animación siempre me ha interesado, pero a mí las letras, o sea, lo que es grafismo, el rollo diseño gráfico y tal, pues tampoco me llamó nunca mucho la atención, y lo conocí como tal, como motion graphics, o como grafismo en movimiento, o como una especie de animación de grafismos, a partir de ahí, del 2008, cuando estaba esta gente, la web esta de Motionographer, que subían cosas que molaban todo el rato, y estaban estudios como VAC o como SIOP, que solían meter un tema de motion así bastante interesante. Pero luego es verdad que eso explotó, ¿no? Yo creo que con la facilidad para acceder a software tipo After Effects y así, que te permiten, bueno, te permiten, no lo sé, para mí After Effects es peor que, vamos, o sea, yo creo que es más fácil escapar de eso del Indiana Jones con la bola esa corriendo detrás tuya y saltar un volcán y matar un, no sé, un triceratops asesino gigante, que apañarte con el After Effects, que es como, vamos, a mí por lo menos me sigue. Yo soy muy fan del After Effects. ¿Sí? Sí, soy muy fan. O sea, creo que sí que hay mundos dentro de After Effects como que a lo mejor no quiero tocar, pero me parece un programa muy, muy divertido. Pues bueno, cada uno se divierte con lo que quiere. Yo a mí sigue siendo un infierno, un horror y algo que me gustaría que no sé. Tú animas con Flash, ¿no? Con anime. Sí, pero también yo tengo una relación muy, muy, muy estúpida con la animación, porque en realidad la detesto y no la soporto. Porque me gusta mucho la preproducción, pero después animar es como soy un quiero y no puedo, que ni se me da bien, ni me apaño, ni me gusta, tengo que estar haciendo ñapas todo el rato y no encuentro un software que me mole y soy una persona con muy poca paciencia para ponerme a aprender otro programa. Por eso no me gusta el After, porque necesitas echarle muchas horas y muchos días, y a mí lo que me gusta es darle un botón y ver ahí grande, empezar, pum, y ya está. Entonces, bueno, ya, sí. Pero vale, cuéntanos un poco, ¿cómo te acercaste tú al mundo del grafismo en movimiento y de dónde vienes? Háblanos de tu carrera un poco. Pues desde el principio, yo estudié Bellas Artes. Ya lo sentimos, es un error de juventud. Ya he visto que sois muchos los que venís de Bellas Artes. Yo no hice ni la selectividad, yo Bellas Artes creo que lo detesto desde antes de conocerlo. Y bueno, nunca llegué a conocer Bellas Artes, lo detesto desde el prejuicio. Bueno, a mí me gustó, la verdad que la carrera me gustó. O sea, creo que te da así como una base interesante. Pero, ¿qué más? Estudié Bellas Artes. Lo estudiaste en Madrid, ¿verdad? Estudié en Madrid, sí, en la Complutense. Porque tú eres de Madrid. Sí, bueno, sí, desde pequeña estaba en Madrid. Yo nací en Francia, pero yo estaba en Madrid desde los, no sé, 8 años, una cosa así. No, un poco antes, yo creo, incluso. Sí, de Madrid. Y que, pues, estudié Bellas Artes y estudié... Me gustaba mucho el cine y hacía... Mientras estaba estudiando Bellas Artes tenía como un grupillo de amigos que hacíamos cortometrajes y yo hacía como los stories, un poco como la parte de dibujo me tocaba a mí. Diseño de decorados, storyboards, cosas así. Y entonces en Bellas Artes me quise especializar en imagen. Y porque teníamos como los 3 primeros años son comunes, más o menos, y luego ya pues cada uno se separa. Y cuando llegué a estudiar imagen en Bellas Artes estaba muy frustrada porque era todo como demasiado abierto, demasiado artístico, y no me enseñaron técnica. Y entonces ahí pues decidí entrar en... Estuve buscando cómo aprender técnica, pues iluminación, cámara, no sé, cosas así como muy de libro. Y me metí en un módulo superior de imagen, en el Puerta Bonita, dentro de lo que había público en Madrid, pues sí que eso era como interesante. ¿Ese dónde está, Puerta Bonita? Eso está en Carabanchel. Ah, vale, eso no lo conocía, esa escuela. Sí, pues ahora mismo será una mierda porque hay millones de escuelas privadas que son geniales y que hacen las cosas muy bien, pero esto era en ese momento lo único que... Yo no podía pagarme algo privado y dentro de los públicos que había, pues bueno, tenía cierta reputación. Así que me metí allí, que no estuvo mal, porque hice un poquito lo que quería, ¿no? Cacharrear todo el rato. Estaba con cámaras, estaba con focos. Bueno, el nivel no era muy alto, pero aprendí más técnica que en Bellas Artes. Y de allí... Cuando terminé, las prácticas, había unos meses de prácticas en una empresa y allí entré en una empresa, en un estudio de postproducción en Molinare. Ah, o sea, tú entraste ya directa, ¿no? Porque Molinare es como uno de los más prestigiosos en el tema de efectos y postproducción desde siempre, ¿no? Sí, sí, Molinare era, en ese momento era una de las grandes de Madrid. Estaba Molinare, Telson... Luego Serena un poco más chiquitilla, sí, o sea, tenía reputación, sí, se hacían los efectos de todas las agencias de publi, se hacía cine, se hacía televisión, o sea, era una empresa grande, donde pues ahí conocí mucha gente, de ahí salen un poco todos mis clientes de después, de agencias y productoras de publicidad. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando? Pues yo empecé a estudiar, yo creo que ahí entré en el 2004, 2003-2004. Y yo qué sé, pues allí hice cosas muy aburridas. O sea, yo empecé haciendo VTR, máquinas. No sé si conoces el término maquineros, que eso ya no existe. No. Eran como gente que pacheábamos los vídeos de las salas de efectos. O sea, si había una sala que estaba haciendo color o haciendo composición un flame, pues abajo tenía todos los magnetoscopios y nosotros pues conectábamos las salas a los magnetoscopios. Y hacíamos copias de emisión para televisión, cosas así. Ajá, o sea, un poco trabajo de machaca técnico. Súper técnico. O sea, nada que ver con lo que me apetecía hacer, pero bueno, yo qué sé, era mi primer trabajo dentro de la industria o de algo, bueno, más parecido a lo que... Tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí que sabía que quería algo audiovisual, o sea, tenía muy claro que me gustaba el cine y tenía muy claro que me gustaba dibujar, entonces era un poco como cómo mezclo estas dos cosas y allí pues empecé en un sitio que no me gustaba, pero bueno, yo que sé, aprendí un poco la profesión así de postproducción y de allí estuve aprendiendo cosas, estuve pues yo que sé, aprendiendo un poco de compo con Shake, un poco de Flame también me enseñaron, pero no me gustaba. Y pasé a grafismo, que también era, o sea, en ese momento creo que era como la oportunidad que había, pero ahora mismo creo que es bastante lógico que pasara a grafismo, porque era lo más parecido a lo que a lo que yo traía un poco. Y entonces pues trabajé haciendo gráfica, pues yo qué sé, hacía adaptación para lo que se hacía básicamente era adaptar las cosas que traían las agencias a formato tele. Un poco. O sea, adaptarlas, o sea, técnicamente, en plan que si te traían un formato que no era exactamente el de tele, tú lo recomponías. Sí, un poco pues cierres de campaña, ¿no? O sea, las imágenes de marca de que ha generado una agencia, pues como eso se lleva a postproducción, pues sacar los alfas, preparar toda la gráfica para que compongan. Algo de animación también había, pero muy poco en esa época. Y luego hacíamos matte painting, mucho matte painting. Matte painting, ¿qué eso es? Explica lo que es matte painting para quien no sepa. Matte painting es como... Pues es... A ver si me explico bien, yo no me explico muy bien. Es como hacer, como pintar un fondo, como generar un fondo que no está. O modificar un fondo que no está. Por ejemplo, si tú grabas un croma y grabas unos personajes sobre fondo verde, pues lo del fondo puede ser básicamente una foto pintada. Puede ser una composición de distintas fotografías, puede ser pintada a mano. O sea, normalmente es como un Frankenstein. Se usan parte de rodaje, parte de fotos que has hecho para hacer el mate. Hay un poco de todo. En Publi lo que hay es mucho... sustituir cielos, o si el fondo está muy sucio, pues de repente borrar cosas que no quieres que estén, ¿sabes? Si has grabado, por ejemplo, en una calle de Madrid y hay un montón de información que no te interesa, pues el de matte painting lo que hace es borrarte pues las no sé, anuncios en las paredes, grafitis, cosas en el suelo que no están bien, dejarlo todo como súper limpito para que luego el que vaya a componer tenga una placa y la usa como pues como un fondo. O sea, pero eso lo hacéis un poco como tipo photoshopear una foto, pero con vídeo, ¿no? Photoshopear. A ver, con vídeo lo hacía el que componía. Ah, vale. Tú hacías la imagen estática, le quitabas o le añadías lo que hiciera falta. Sí. Caray, pero sí. Vez hice algo de compo y aprendí, pero básicamente ahí era un trabajo bastante técnico. Era como una empresa muy grande en la que cada uno hace su papel, ¿sabes? Que no tienes así como mucho... Entonces yo hacía, sí, simplemente hacía las placas. No sé, una cosa que se hace mucho es una ciudad de fondo, cosas así. Para publicidad, para cine también hice bastante matte painting. ¿Para alguna peli así que podamos conocer, a lo mejor? Hace un montón, la verdad. Pues, no sé, pues mira, hace poco hice... Eso fue hace poco ya de freelance, que yo, no, ya, yo estoy ya dejado de hacerlo, pero alguna vez, si algún cliente me llama, pues esto lo hice. Hice para Perfectos Desconocidos, para la de Alex de la Iglesia. ¿Los que se juntan todos con los teléfonos móviles en una cena? Esa tiene un matte painting interesante porque es una cosa... la peli está en Madrid y están en un salón y todo lo que se ve por las ventanas es una skyline de Madrid. Ese skyline lo hice en Free Your Mind, pero cuando ya estaba de freelance. Y es curiosa porque no se ha hecho en postproducción ese matte painting. Eso se ha hecho, se imprimió, se puso en una tela de 50 metros, una cosa muy bestia, y se hizo como una en curva y se rodó el escenario teniendo eso de fondo. Eso es una cosa que yo no había visto nunca. Yo siempre la había visto hacer en composición después. Es como se hacía antes, ¿no? Está la escena esta muy famosa del apartamento, la típica, que cuando empieza el apartamento, que te presenta la ciudad de Nueva York, tiene no sé qué, y te cuenta todos los datos. Vas al edificio tal, Robinson, trabajan no sé cuántos miles de trabajadores, y ya entras en la oficina donde está Sissy Baxter, y por lo visto, o sea, es profundísima, hay como 20.000 personas, y por lo visto solo había 8 hileras o 20 hileras de mesas, de despacho, bueno, de despacho no, de mesas, en cuadrícula, y el resto ya era... Era un cuadro, ¿no? Era un montaje. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Y por detrás de las ventanas, es decir, había una pintura con la perspectiva del resto de las mesas ya sin detalle, y ahí todavía había ventanas detrás de las cuales por lo visto se veían pasar, pues creo que cosas o coches. Creo que vi un documental de coches, aunque me extraña porque estaba en un piso muy alto, no creo que se vieran coches, pero vamos, que lo que comentas en realidad es como, es a lo tradicional. Es como se hacía en lo clásico, totalmente, claro. Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Es que no había caído, pero es cierto que ahora, ahora van al croma y lo hacen todo por ordenador, sí. Pasan de hacer este tipo de tinglaos. Pero aquí como era, luego ya lo entendí, porque la peli realmente eso está todo el rato. Yo pensaba que era solo para unos planos, claro. Pero no, es que es una cosa que está ahí siempre, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues montas eso y ya tienes toda la peli ahí. ¿Y el interior, o sea, lo que es el salón donde transcurre la peli, eso sí es estudio? Sí, ¿no? Eso es un decorado, vale, eso vale, es lo que vale. Hicieron. Vale, vale, vale. Tenían un skyline. El skyline mío era el de fondo, ajá. Está como bastante mal hecho, porque de repente ves así a Telefónica, no mal hecho de que esté mal hecho, de que hiciera sí, mal que no trabajo, es... sino que no es muy fiel, sí. Porque creo que el edificio de Telefónica de repente estaba tres veces y tú, bueno, o sea que no es Madrid. Y luego había un otro matte painting que hizo un colega que estaba delante, que era un edificio. Ajá. Entonces es como que tienen un primer término de real, como sí. Un decorado, pero impreso, y luego ya pues la parte de donde rodaban, que era la casa, sí. Ajá. Bien, y cuéntanos un poco, ¿cómo pasaste de ese curro técnico y de esa ahora dedicarte más a la animación? ¿Cómo dejaste el curro de empresa? ¿En qué momento pensaste que pagar cuota de autónomos era mejor que las cinco palabras más bonitas del idioma castellano, que son su nómina, ha sido ingresada? Pues, a ver, esto fue... a ver, siempre he estado un poco frustrada. Tuve en una etapa entre unos estudios de postproducción y otros, me quedé en paro, y allí estuve buscando escuelas, uh-huh. Estuve pidiendo becas para ir a escuelas de animación, estuve buscando... pero no conseguí ninguna beca y luego pues volví a currar. O sea que realmente siempre he querido currar en algo de animación. Pero entonces como me las ingeniaba para dentro de las empresas de postproducción, que es donde yo trabajaba, pues para hacer un poco mi sitio ahí. Y esto fue, lo último fue en Serena, en un estudio de postproducción en Madrid, sí. que ya, yo ya no hacía trabajo técnico, yo ya estaba en un departamento de motion graphics, estaba bien, la verdad, y hacía... trabajo mucho más creativo, ahí ya empecé a dirigir proyectos, empecé a... pues ahí es donde conocí a Asís, a... no sé, venían freelance que hacían... Ah, ¿Asís te refieres a Asís Merino? Asís Merino, sí. Sí. Asís Merino fue mi primer contacto con... Ah, hay animadores en Madrid que se dedican a dibujar solo para trabajar. Uh-huh. Y dije, bueno, o sea, yo hacía eso, pero lo hacía sin saber, sin tener ni idea, o sea, como probando y... Y bueno, ahí en esa empresa fue donde conocí a muchos freelance. Uh-huh. Y yo creo que eso fue un poco el despegue. Es decir, ¿yo qué hago aquí, sabes? Yo puedo montármelo por mi cuenta. ¿Y eso en qué año fue? Pues no hace mucho. Yo creo que llevo de freelance 4 años o así. ¿Ah, sí? 4 años o 5, no sé. 4 o 5 años llevaré. Ah. Y entonces, eso... ¿Cómo te, o sea, el salto al trabajo autónomo fue muy a pelo o tú ya venías de hacer tus encargos también por tu cuenta, además de tu curro por cuenta ajena? Fue un poco a pelo porque en el estudio donde estaba trabajando, trabajaba muchísimo. O sea, trabajaba más horas que... ¿Hablas de Serena o de...? De Serena, ajá. En Serena. Cuando estaba en Serena trabajando, o sea, lo que hace mucha gente normalmente es estar en un estudio contratado, empieza a coger trabajos de freelance y lo compagina, ¿no? Sí. Compagina su trabajo diario con ser freelance. Y luego cuando tiene un volumen de encargos hasta, como autónomo, ya claro. Puede dar el salto, sí. Claro, hasta que ve que se asegura de que puede ganar dinero, dice, venga, pues ya me voy. Pues yo no podía hacer eso porque yo trabajaba muchísimo. Y, o sea, las cosas, alguna cosa hacía de freelance con algunos colegas que me había hecho y eso, pero era en plan de, oye, que solo puedo los findes y es siempre un curro como que no tienes prisa para hacerlo. Yeah. O sea, no podía coger trabajos de freelance. Así que me lancé un poco sin saber si me iba a ir bien. O sea, como en ese sentido no hice la transición. Pero bueno, lo tenía muy claro, tenía muchas ganas de hacer trabajo más personal. Uh-huh. Era una cosa que no podía hacer mientras estaba trabajando en una empresa, no me daba la vida para dedicarme a hacer a generar cosas propias, no sé, me resultaba muy, muy complicado. Así que lo hice un poco por eso, por cambiar, por hacer un trabajo más personal y que me gustara más, tener más margen de creatividad, que es una cosa que me hacía mucha falta. ¿Y cómo, bueno, si sigues de autónoma entiendo que te salió bien, pero cómo fue la transición? Pues la transición, yo creo que como le pasa, he visto que le han pasado a bastantes colegas, por los primeros meses como a ver, un poco nerviosa para ver si podía vivir de ello, ¿no? Pero de repente vi que me llamaba mogollón de gente, tenía mogollón de trabajo, entonces en cuanto vi que podía vivir y que el dinero estaba asegurado, pues ya es cuando dije, a ver, voy a hacer lo que quiero hacer. Pero sí que tuve un periodo de como testear si ¿sabes? Coger todos los curros, ver cómo iba a ir. En cuanto ya vi que sí, que iba a tener trabajo, pues ya empecé a hacer lo que quería hacer. Empecé a decir que no a los curros y empecé a hacer trabajo personal, que es lo que quería hacer. Eso es muy interesante, decir que no a los curros. A ver, me gustaría contextualizar aquí dos cosas que creo que son fundamentales en esta transición que estás haciendo. Por una es, ¿cuánto ganabas currando como trabajadora por cuenta ajena? ¿Y cuánto empezaste a conseguir ganar como autónoma? Y sobre todo, eso de decir que no a los curros, que creo que es algo fundamental, ¿cómo y por qué? He hecho tres preguntas, no sé si es demasiado, no sé si me he liado. ¿Cuánto ganaba? Sí, por ejemplo, o sea, ¿cuánto venías ganando como currante para esos estudios? Pues para Serena, aproximadamente, para Serena y para tal. ¿Y cuánto empezaste a ganar cuando curraste como autónoma? ¿O cuánto tiempo conseguiste en que la cosa se equilibrara? Un poco por... Pues ganaba... ¿Cuánto ganaba? Yo creo que ganaba como 3.000 pavos al mes, una cosa así. ¿En Serena? Sí, en Serena yo estaba de autónoma, estaba de falsa autónoma. Ah, vale. Ya, bueno, sí, eso entonces, es otro... Bueno, tampoco era tanto dinero, porque de autónomo se te va un montón. Claro. No, bueno, era un sueldo normal, no era un sueldo muy alto, la verdad. Y luego de freelance, es que esto es una de las cosas que te comentaba antes de empezar la entrevista, que es que lo del dinero de freelance creo que es una cosa que está demasiado abierta y depende de muchos factores. Yo ahora mismo te diría que cobro desde 250 a 400 la jornada. Ahí está más o menos. Pero a veces cobro menos, claro, porque hay veces que hasta curro gratis porque me apetece, ¿sabes? Porque hay proyectos que me apetece hacer o sea, que incluso la horquilla se puede abrir más. Pero si es un curro con cierto cliente, a lo mejor cliente de publicidad que sabes que tiene una marca o que pues está en esa horquilla. Depende de si es España y si es fuera también, que es una cosa que a mí me ha pasado también. Que siempre me genera muchísimas dudas y confusión y hablo con la gente y no sé muy bien cómo enfocarlo. Los precios en España son infinitamente más bajos que en el resto del mundo y entonces es un poco difícil valorar cuando te llama alguien de Inglaterra, por ejemplo. Claro. O sea, sí se nota mucho, ¿no? La diferencia entre el... ¿Ves? Mira, ahora ya me sale decir rate, como si no hubiera una palabra en español para decir esto. Creo que está por ahí Alberto, si no me equivoco, Alberto Dos Muertos se ha incorporado. ¿Está por ahí Alberto? Pues se ve que está, pero por el motivo que sea, guarda silencio. Debe estar asustado porque sabe que le caerá un ere. Le vas a echar la bronca. Lo despediremos y le daremos los latigazos de rigor. Pero bueno, eso, el salario, digamos, o la jornada en España con respecto a lo que se puede pagar en Francia. Porque cuando dices el resto del mundo, me imagino que te estarás refiriendo... Bueno, el resto del mundo es el resto del mundo que paga más, en el que me estoy fijando, claro, porque si me voy a Pakistán probablemente nos pagan mucho menos. Claro, y ese resto del mundo, tus clientes, ¿qué puede ser? ¿Francia, Inglaterra, Alemania o Bélgica o así? ¿O Estados Unidos, tal vez? Claro, Estados Unidos tiene unas tarifas. Pues a ver, yo no, o sea, yo tampoco llevo mucho tiempo trabajando para extranjeros, llevo poco tiempo, pero sí que esta ha sido una de las cosas chocantes de este proceso de trabajo para afuera, porque me di cuenta, por ejemplo, con un curro que hice el año pasado, me llamó una agencia de Nueva Zelanda. Ajá. Y yo ya estaba... No lo sé, ha silbado alguien. Joder, sí, Alberto. He sido yo. Ha sido tú. He sido yo. Perdona, Magali. Magali, se dice Magali, mira, Alberto. Es que llegas tarde y faltando a las personas. Los saludo ahora como es Rigo y tú, nada, no te preocupes, tú termina tu relato que no he querido cortarte. ¿Que sigo hablando? Sí, por favor. Sí, por favor. Antes de que acabe... Antes de que acabe cometiendo un crimen virtual contra Alberto Dos Muertos. Pues estábamos diciendo lo del dinero, tío. Lo del dinero de en España y el resto... O sea, en realidad soy nueva en esto, pero he visto claramente la diferencia. Y creo que no se habla suficiente. O yo no había oído hablar de esto. Porque a mí la experiencia que tuve así como más clara, ¿no? Para explicarme, sí. Fue que me llama una agencia de fuera, ¿no? Y entonces yo ya empezaba a subir un poco mis tarifas, que lo he ido haciendo un poquito como gradualmente, porque uno no se siente tampoco muy cómodo de repente diciendo que cobra el doble, ¿sabes? A mí se me hace súper raro. Cómodo puede ser, lo que no se siente es muy seguro. Cómodo es comodísimo. Otra cosa es que tengas la seguridad de que va a funcionar y que no te van a decir, pero a la venga, no sabes. Que te vayas a la playa, claro. Ya, yo cuando llegué a Francia, pues intenté enterarme, ¿no? Y ver cómo, aparte de que, bueno, yo trabajo siempre muy aislada y no es que tenga así una... No me resulta fácil hacer así como una comunidad, pero sí que lo hago un poco a través de internet, lo intento. Y conecté con gente y entonces vi que aquí la gente estaba cobrando 500 pavos por una cosa que yo cobraba 200 o 250. Y dije, ¿cómo? Ajá. Perdón. O sea, como que se me hizo así muy un poco chocante. Estamos, entonces, bueno, pues perdona que te interrumpa. Estamos hablando entonces de que por una jornada de diseño de personajes, a lo mejor para publicidad o de animación, o sea, esos 500 pues... que tú cobras 200 eran por cualquier fase de la producción, o la animación se paga más o la dirección se paga más. ¿Cómo es? No, creo que aquí está todo como... Aquí hay está todo bastante cuadriculado en la industria de la animación, en vuestra parte así como más pues dibujos animados, series, tal. Eso está como muy, muy organizado en Francia. Yo eso no lo conozco. O sea, sé que funciona, sé que he visto cosas y he hablado con gente, pero no conozco esa industria, la verdad. Sí que conozco la parte de pues publicidad, como sería que un cliente de una agencia o de una productora te llama para hacer un vídeo de animación, que puede ser animación gráfica, como decíamos antes, o puede ser animación con personajes. Y bueno, hablo de publicidad porque también en los sectores de cine, en series y tal, creo que se paga un poco menos siempre. Sí. O sea, en publicidad siempre se paga un poco más. Se paga un poco menos, yo creo que por varios factores. El primero es porque los trabajos en serie o en largometraje suelen ser más largos, es decir, si trabajas haciendo preproducción para una serie, pues estar 2 años o 3 años, con más regularidad. Una publicidad es una cosa que dura entre 2 y 8 semanas y luego ya hasta luego. Entonces... Sí, exacto. Y bueno, hay un factor de rapidez, de estrés, urgencia. Y una cosa muy importante, soportar a esa gente que se autodenomina creativos publicitarios. Que lo de creativos les sobra completa y absolutamente, porque la creatividad y un publicitario son son dos términos antagónicos. Pero bueno. Yo los llamo creatinos. Creatinos. Y aparte son gente que en mi definición no son gente que crean, sino que creen que crean. Yo son gente que creo ya, que lo que ni crea ni cree mucho. Que yo crea. Yo creo guay, que es gente que se limita a recrear y yo no los llamo, yo los llamo marilistillos, porque es lo que son, unos marilistillos. Marilistillos quiero y no puedo, wannabis, cara de culos, diría. Pero es que a veces es cierto que te puedes encontrar con creativos que sí son gente brillante. El problema que entre en esa fauna Se llama ufano, pero quiero decir pues que hay gente, que lo que te digo es que sí, que hay gente profesional, pero es que entre esa gente muchas veces se saben camuflar chavales, que no, chavales y chavalas que no saben hacer, que no tienen ni idea de nada, que se acoplan a una reunión y entonces lo que hacen es, bueno, pues decir sí señor, como la canción, y bueno, de vez en cuando pues tienen a lo mejor algún pues nada, alguna frase ingeniosa y poco más. Es decir, es un terreno donde, claro, ¿cómo demuestras? Tú, por ejemplo, si eres mal dibujante, no te puedes camuflar entre los buenos dibujantes, porque te pillan. Llega un momento que dicen, ¿sabes? Es como intentar... Sí, hay una materialidad y hay algo tangible que puedes cotejar y decir, vale, esto es bueno, esto no. Sí, es difícil. Es sí, es verdad, trabajo, que es más objetivo. Tienes que trabajar con ellos, y hay veces que yo me he encontrado con gente que sí que son, pero a todos los niveles. Además es que sueles... Por lo general suele pasar, además, yo no sé si a ti te ha pasado, Magalí, que además encima suele ir todo de la mano, que al mismo tiempo que son gente brillante y creativa, es que luego también el trabajo con ellos es mucho mejor a nivel profesional, de que saben opinar, de que saben, son receptivos a las ideas que tú tienes, etcétera. En sí, cambio, la gente que no... Perdona, sí. No, si quería darte pie, es que yo ya he dicho lo que tenía que decir. Sí, cuando te he dicho que sí que he conocido gente guay, un poco es el paquete, ¿no? O sea, es como, no es tanto, porque luego el talento en este trabajo, yo qué sé, pues es una parte de nuestro trabajo, pero yo creo que importa más cómo trabajas en equipo, cómo, no sé, un montón de factores de que no tienen que ver con la creatividad, ¿sabes? Con... No sé, entender cosas, solucionar problemas, dar feedback, todas esas cosas son cosas que aprecias cuando curras con alguien, más que si es un genio, ¿sabes? Uh-huh. Eso es cierto. Y vamos, en mi experiencia ha sido eso. Bueno, no sé si te ha contado Magalí, porque resulta que... Se llama Magalí, Alberto, Magalí. O sea, es que encima de despedirte Magalí, voy a tener que denunciarte. No pasa nada. Magalí, lo siento, no es la primera vez que trastoco los acentos en los nombres. Hombre, ya me obligaste a cantar un rap llamando a Kristen B, Kristen B. O sea, no te digo más. Es que de verdad, tú estás sumando puntos, Alberto, para que... Tú estás sumando latigazos. Es que lo estás deseando, estás provocando. Tranquilo, Pauló, tranquilo. Pauló como de los perros. El caso es que no, a Magalí le envié un mail. No, ella me envió un mail hace una semana, puede ser. ¿El mail de gracias? Sí, el mail, sí, porque resulta que es un mail que además encima es de estos mails que lo ves tarde y a una hora tarde. Y digo, ay, pues jolín, la voy a contestar porque es que estos días ha sido de estar con el ordenador y estar pues con dos trabajos a la vez, directamente. Hubo un momento que casi se podía decir que hasta coexistieron tres. Pero nada, que al final es que a lo tonto, se me olvidó contestarlo y el la voy a contestar luego se convirtió en qué era lo que tenía que contestar, se me ha olvidado. Y esto me ha sucedido varias veces. No, pero bueno. no era un mail de contestar tampoco, no te preguntaba nada, era darte las gracias nada más. Vale, pero por pura cortesía... Y te entiendo perfectamente que a mí me pasa todo el rato. Pues era, menos mal que esto no ha habido un trabajo... Es que tú imagínate, claro, es que además... Bueno, ahora ya, cuando acabéis de hablar de vuestras cositas, si os parece, seguimos haciendo eso de la entrevista, ¿eh? No sé, digo yo, como idea. Di que sí. Pauló tiene razón, porque es una cuestión de hacer la entrevista, perdona. Pauló, nunca preguntas una cosa que yo creo que deberías preguntar, que es... ¿Qué escucha la gente cuando está trabajando? Cuando está dibujando, cuando está animando, cuando está picando piedra, ¿qué se pone de fondo? ¿Qué te, no eso, te estoy... Contesta, Magalí. ¿Eh? Magalí, perdón. ¿Ves? Ya me influyes. Contesto. Pues tengo como fases. Tengo... escucho música, escucho bastante música, pero no puedo escuchar música en una jornada larga. O sea, escucho música 4 o 5 horas y ya me canso. Y entonces suelo pasar a... O sea, me pongo series directamente. Me pongo series o podcast o entrevistas, cosas así, que me pongo de fondo. Pero para escuchar, series para escuchar. Sí, series para escuchar. Me pongo series malas, ¿sabes? Series de estas que... Porque si me gusta mucho la serie, la miro y entonces dejo de trabajar. Pero si me pongo series, pues yo qué sé, todo lo que aparece en Netflix que tiene una pinta que no me interesa demasiado, pues eso me pongo de fondo y me entretiene. Y no las miro, ¿no? Solo las escucho. De todas maneras, pues entonces algunas cosas, bueno, no sé, es que es una cosa que además no me había planteado, lo de escuchar series. Yo lo he intentado, pero soy incapaz. Estoy totalmente con Magalí, o sea, porque mis colegas, Pepe Larraz y Maroto y mucha gente lo hace. No, me puse no sé qué película de, yo qué sé, pues Los Vengadores no sé cuánto y tal, o lo que sea. Y mientras curraba, y es como, joder, yo mientras curro, lo más que a lo que llego, y de hecho estuve ayer y antes de ayer bastante tiempo con eso, es a ponerme a La Cuadrilla de Vaya Semanita, que es una maravilla y que dices, bueno, pues ya los he visto, no tengo por qué verle las caras y son sketches de 6 minutos y puedo estar ahí pues 2-3 horas escuchando ahí y un inglés vino a Bilbao y a los chiquiteros ahí haciendo sus cosas, pero claro, lo que es una serie, las veces que lo he intentado es como, o lo que dice Magalí, es mala y entonces la pongo y digo, pero esto es una puta mierda, o sea, es que no quiero ver ni 15 segundos porque esto es malo, ¿para qué voy a poner esto? Entonces acabo viendo Los Chiquiteros o Le Luthier, que también es algo que si no miras puede funcionar bastante. Hombre, Le Luthier es el mejor grupo musical del mundo. O sea, sí. Yo no me imagino a U2 o a Los Ramones o a... Cuidado, Alberto, no mezclemos U2 con Los Ramones en una misma frase, porque entonces ya... Entonces tenemos un cisma en la decadencia, ¿eh? Respétame unos mínimos. Bueno, hombre, has dicho Les Luthiers si eso desencadena no pocas sensaciones, porque además encima esta semana se murió al mismo día Marcos Woodstock, el narrador, vamos, lo que es la tarjeta de visita, la voz de Les Luthiers, y también se murió el príncipe gitano. Es verdad, sí, es verdad. Son demasiada... Es decir, estamos en una época como para, bueno, permitirnos más... Y tenemos que decir una cosa, y esto completamente en serio. Sabéis que ha muerto Juan Jiménez, el dibujante que es, vamos, yo creo que una de sí, las... Sí, también. Con eso, o sea, es una cosa triste. También es verdad que, claro, pues los años pasan y al final lo que tú creías que era eterno, pues no, esa gente también se muere. Pero, joder, con Carlos Jiménez yo creo que muere una época del tebeo. Juan Jiménez. Eso, Juan Jiménez, perdón. Carlos, he dicho Carlos, Jiménez, no, Carlos Jiménez, Dios me lo guarde, no jodas. Perdón, no, Juan Jiménez. Autor de los... con el Jodorowsky este, de los Metabarones, que yo nunca he leído, la verdad, pero que es autor también de Ciudad, que para mí es el tebeo de ciencia ficción requete definitivo, y que encima si lo lees ahora en estos tiempos de pandemia y muerte mortal, pues es más definitivo todavía. Pero por otro lado, Abulí, guionista de Torpedo, el mejor tebeo de la historia después de Mortadelo y Filemón, ha sobrevivido al coronavirus y está recuperado. O sea que nos alegramos, lamentamos mucho la muerte de Juan Jiménez y creo que es la historia y el mundo del tebeo es una gran pérdida para todo el mundo y es algo que hay que lamentar sí o sí. Pero por otro lado, nos alegramos mucho de que Abulí haya sobrevivido y esperamos que vuelva a hacer su magia y vuelva a hacer ese género negro, de verdad negro, y no esas cursiladas grises a lo Juanjo Guarnido, que no, ni es negro ni es nada. Bien, continuemos. No sé, lo que pasa es que no sé si... Yo ya he puesto una losa más sobre mi escasa... ¿Cómo se dice cuando una persona es respetable? Respetabilidad, vamos a decir. Pues ahora sí, ya... Sí, respetabilidad está bien. Que hablen las personas. Son otra palabra más para mi listado de palabras que me encanta utilizar. Vamos, Magalí, por favor, continúa. Salva esto. Continúo. Pues, con la respetabilidad. Sí, ahora ya lo tenemos difícil. Mira, si te parece, podemos pasar a una cosa muy interesante, porque yo, aunque parezca mentira, y es verdad que no lo he usado todavía, he escrito un guión sobre esta entrevista. Y una cosa que me interesa, y viene un poco relación de algo que creo que es muy importante lo que has dicho, que es saber decir no a los proyectos. Por un lado, explícanos, ¿qué significa eso de saber decir que no, de rechazar proyectos? Bueno, no sé, o sea, te digo para mí. O sea, claro, sí, claro. Yo cuando me hice freelance tenía muy claro que quería como enfocar un poco mi carrera, o sea, tomar yo las decisiones y llevarla por un camino por el que no estaba yendo, la verdad. Entonces, para hacer eso, he tenido que decir que no a mucho curro, que básicamente no era lo que yo quería seguir haciendo. Entonces, en mi caso, decir que no supone elegir los proyectos que encajan con el camino que quiero tomar. Uh-huh. Y dejar de lado un camino que a lo mejor era, pues, por el tipo de trabajo que estaba haciendo, que no me gustaba demasiado. A mí, yo he tenido mucho cliente que me llamaba porque, ¿sabes? Bueno, no sé si eso os pasa a vosotros porque estáis más especializados, pero me llaman y me dicen, necesitamos un editor de After Effects. Uh-huh. Que es una cosa que es que no sé, ese tipo de trabajos es de, pero cuéntame qué proyecto es, sí. Si es, no sé, qué tipo de estilo, qué cuentas, para quién es, no sé, uh-huh. No me digas que necesitas alguien de After Effects. Entonces, eso me pasaba porque venía un poco de un mundo en el que había operadores, ¿sabes? Operadores de un software, una máquina, y ese es el trabajo que me apetece dejar de hacer, o sea, que me gusta más guiarme porque el proyecto sea creativo, que tenga algo o un mensaje, otro tipo de información más que saber animar. O sea, que un poco, por lo que yo deduzco, con mi capacidad deductiva, que es, creo que superior a la de una marsupia, pero inferior a la de, a lo mejor, un chimpancé de más de 35 kilos, creo que lo que dices es un poco que tratabas de evitar los proyectos directamente feos o donde solo se requería tu habilidad técnica para tratar de buscar algo donde hubiera algo creativo que te gustase o te llenase o te atrajese, ¿no? Sí, eso es. Y, sí. ¿No da y mucho luego también miedo decir que no para hacer un proyecto personal también. Ajá. Porque eso es una de las cosas que me pasaban antes cuando estaba en... O sea, siempre he querido hacer proyecto personal, pero no sacaba la energía o no... Y cuando trabajas en una empresa, bueno, al menos yo cuando trabajo en una empresa, trabajaba muchísimas horas. Uh-huh. Entonces no sacaba tiempo. Y ahora de freelance, pues puedo decidir que me voy a dedicar a un proyecto personal y no voy a ingresar un duro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces para eso tengo que decir que no a trabajos, o sea, cuando me llaman los clientes, porque si no, no lo hago. Claro. Si no, no dedico el tiempo a mis proyectos. Uh-huh. Vale, sobre esto se me surgen dos ramas, vamos a ir por una, pero no quiero dejar la otra sin contar. Hablas mucho de que trabajabas muchas horas, entiendo que muchas horas son más de 40 horas semanales. Sí, claro. Sí. ¿Y esas horas, además, se te pagaban o no? No. La verdad es que cuando empecé, sí. Cuando empecé, los primeros curros estos así de grandes empresas, esta que te conté antes de Molinar y tal, ahí se pagaban horas extra. Era como todo como muy estructurado también. Uh-huh. No sé, tenía un horario. Yo es que luego ya dejé de tener horario, esto no existía. O sea, la publicidad era de tú estás aquí hasta que acabe. Eso hablas de Serena, de cuando estabas como falsa autónoma. Sí, pero en otros estudios, aparte de Serena, también he estado sin horario. Sí. Lo de no tener horario es una cosa muy común. Es curioso, es muy curioso, y sobre esto aquí creo que hay que hacer un inciso histórico-sindicalista, que estemos a 2 de mayo de 2020, hablando de que hay empresas que no pagan en la España, en esa cuarta economía de la zona euro, donde todo es progreso y todo es, bueno, el momento histórico de mayor prosperidad de la humanidad, y sin embargo acabamos de celebrar el primero de mayo en confinamiento lamentable, que, por si no lo sabéis y para quien no lo sepa, el primero de mayo es la celebración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es un homenaje a los mártires de Chicago que murieron, ahora creo que fue en 1886 o 1880 y algo, aquí ya me patinan un poco las cifras, lo comprobaré, pero precisamente murieron en una huelga, fueron ahorcados por el gobierno por los jueces y la administración de Estados Unidos por reclamar la jornada de 8 horas. Y la burguesía de la época decía que, bueno, que eso de trabajar 8 horas, que es como pretender que te paguen por algo que no has hecho, que es una insensatez, que es una estupidez y tal y cual. Y sin embargo, ciento y pico años después, volvemos un poco, también vamos a decir, no estamos hablando de trabajos lamentables ni precarios. Cuando trabajamos delante de un ordenador, sí, puede ser cansado, puede ser aburrido, puede hacer que nuestra vida carezca de alicientes, pero ni nos destroza la espalda, ni nos deja ciegos, ni nos morimos de enfisemas pulmonares, ni de movidas de esas. Pero es curioso cómo se ha perdido, ¿no?, completamente esa idea de cómo que no me vas a pagar las horas extras. O sea, es como ir al supermercado y que te digan, mira, y esta botella de whisky que no vas a comprar, yo te la cobro, ¿eh? Venga, vete. Y es como, ah, vale, hasta luego. Y tú dirías, no, si no te la voy a pagar porque no me la voy a llevar. Entonces, creo que es interesante y triste ver cómo hemos perdido de vista esa defensa de los derechos laborales más básicos, como se te paga por el curro, y por lo que no se te pague no tienes que hacerlo. Sí, en una empresa es fácil lo de las horas y esto, pero sí que creo que en nuestra profesión medir el curro en horas es también muy complejo. Como autónomos, desde luego, como autónomos por supuesto que es más complejo, y además es algo que cae sobre nuestra responsabilidad, pero claro, cuando entramos en este trampeo también de el falso autónomo, ahí ya tenemos el rizo rizado. Sí. Porque... No, pero incluso cuando trabajaba en Serena, que yo en los últimos años estaba bastante a gusto, ahí no tenía un horario laboral, si no tenía trabajo no tenía que ir, ¿sabes? Tenía cierta libertad, pero incluso también contar ahí las horas, pues yo qué sé, a lo mejor estás en tu casa pero estás pensando en el proyecto, estás generando como ideas, no sé, es complicado decir... ¿En qué momento estoy? ¿Cuentas solo las horas que estás sentado en el ordenador? Y bueno, ya como autónomo es más difícil todavía, porque efectivamente, lo que tú decías, te pones una serie muy mala, pero ¿y si de momento de repente te enganchas y te pasas ahí, te has quedado 3 horas ahí viendo los episodios y has animado 3 frames? Sí. Y encima es tan mal y hay que repetirlo. Yo desde luego, a quien inventó la animación, creo que a esa persona habría que desterrarla del planeta. ¡Qué dolor! Bien, nos has hablado de una cosa que es muy interesante, que son el proyecto propio, ¿no? Y tú tienes un proyecto propio de lo que yo conozco, porque es verdad que me ha costado mucho encontrar información tuya por internet y no he visto ninguna entrevista donde poder ver, pues yo que sé, cosas que ya se hayan tratado para tratar de evitarlas o descubrir algo así más interesante. Y de hecho, yo te conocí porque me lo comentó Alberto, no había visto antes tu trabajo. Pero ya, es que no, nadie se ha interesado en entrevistas, esta es la primera entrevista que he hecho. Sí que era un poco como, bueno, pues, o sea, justo de la parte de animación no sabía muy bien yo si tenía yo mucho que contar, pero bueno, sí, aquí estoy. Claro que tienes cosas. Vamos, el programa está saliendo bien, no siendo por el retraso de algún colaborador. Alguno que otro. Sí, sí. Y no solo el retraso, y no solo el retraso, sino la impuntualidad. Esto es la tónica habitual en un programa como este. Parece mentira. Pero ha sido brillante. La verdad es que te tengo que... Lo que más odio es que me has pisado un chiste que me hubiera gustado mucho hacer a mí. Ah, y más que te pisaré, Moreno. Pero bueno, esto es debido a mi retraso, sin duda. Háblanos, Magalí, del cortometraje I Need, que es, creo que, hasta lo que yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, es un poco lo que te ha impulsado o para lo que te ha servido el proyecto ese personal del que hablabas que querías hacer y que pensabas que podía ser útil para tu carrera. Sí, sí, o sea, básicamente, a ver, no es el primero porque tengo, si miro mis discos duros, tengo tropecientos proyectos a medias que nunca termine. Ajá. Entonces siempre he estado haciendo cosas. Lo que pasa es que para mí... terminar algo y dedicarme a ello y, no sé, realmente, bueno, llevarlo a cabo ha sido como una tarea imposible hasta ese momento. Entonces, cuando me hice freelance, sí que dije, voy a hacer un pequeño corto, ¿sabes? Una muestra un poco de lo que yo quiero seguir haciendo. Y para mí era... O sea, para mí lo más importante de hacer ese corto es haberlo terminado. Uh-huh. Eso ha sido como, por fin, ¿sabes? Termino algo. Era para mí muy importante. Y bueno, he hecho otras cosillas así pequeñas y sigo en ello. Ahora estoy haciendo otro cortometraje. Uh-huh. Pero justo este, lo que yo no me esperaba es que le fuera bien, ¿sabes? Que luego se fuera a ver, se ha hecho bastante viral y ha salido un montón de sitios y me ha dado muchas oportunidades. Pero yo lo hice un poco por esto que te cuento, porque decía, a ver, yo estoy trabajando, tengo trabajo, pero yo quiero hacer algo más interesante con mi trabajo, quiero que me guste todo lo que hago. Y para ello tengo que generar trabajo propio que llame la atención, porque uh-huh. los clientes no me están llamando para hacer este trabajo que yo quiero hacer. Entonces, creo que era necesario para mí empezar a generar portfolio, o sea, lo hice por eso. Eso me llama la atención, no sé si me parece interesante. Creo que lo has explicado perfectamente, de hecho... Era un poco lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque yo veo el corto, vamos a explicar un poquito el cortometraje, es una pieza muy cortita, es un minuto, que esto, para los que no hagan animación, pues dices, un minuto, pues te lo habrás hecho en el fin de semana, entre la barbacoa y antes de después de la barbacoa y antes de la siesta. Y es como, no, un minuto de animación no es eso, querido amigo. Pero es verdad que es cortito, que no tiene una... Es más una cuestión más expresiva que narrativa, es decir, no hay una historia de presentación, no de desenlace, sino que es más como una cuestión de tono o de... no sabría cómo decirlo, sensación, una explicación de algo, pero no es estrictamente una historia. Y entonces yo me imaginé que no lo intentarías mover en circuito de festivales y que lo utilizarías más como portafolio para mover por redes y para usar un poco como escaparate de esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que hago mejor... Pídeme cosas como esta. Sí, pues no. O sea, tienes razón, pero no te creas que. A ver, no lo moví en festivales, porque. Básicamente porque soy una pardilla y no conozco el sector, ¿sabes? Porque uh-huh. es la primera vez que hacía eso y estoy entrando ahora un poco en qué es la animación, en festivales, en distribución y uh-huh. todo esto. O sea, yo en el momento en que lo hice lo quería por lo que te he explicado. Pero luego cuando vi que hubo tanta respuesta y luego el corto ha ido a festivales. O sea, los festivales que me han llamado, no festivales de estos que, bueno, de los reconocidos que te tienes que escribir y tal, pero sí que me llamaron de festivales para que yo lo escribiera. Ajá. O de festivales gratuitos para mostrarlo porque había gustado. Entonces ahí fue ya cuando dije, coño, o sea, existe todo esto, ¿no? A ver, que no es que no supiera que existía, pero como que no me había enfocado en ello. Uh-huh. Y bueno, y sí que ahora, por ejemplo, que estoy haciendo el segundo, sí que lo tengo en mente. Como de, a ver, ¿esto lo voy a distribuir o no lo voy a distribuir? Lo voy a poner en mi portfolio nada más. Sí tienes en mente trabajarlo como una pieza de cine, ¿no? Como un cortometraje para mover... Pero no. O sea, por esa parte que te digo de que no lo pensé para eso, y ahora sí que uh-huh. lo pienso, pero no por la narrativa, fíjate, uh-huh. porque no considero que... es verdad que es como tú dices, lo has explicado bien, que no tiene una narrativa así, pero no lo he pensado de esa manera, yo lo he pensado a nivel narrativo. A mí sí me parece que cuenta algo. Uh-huh. Lo cuenta en un código así como muy... No sé, pues eso, muy publicitario, que, uh-huh. que es un lenguaje que me gusta, que es así como muy rápido, muy... No sé, no tiene una narrativa, pero me gustan esas cosas, ¿sabes? Los uh-huh. vídeos que me gustan y los cortometrajes que yo sigo no suelen ser narrativa clásica. Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, el otro día estaba viendo el corto este de High Stranger de Christine Lepore, no sé si lo habéis visto. Ah, es el del muñeco que en culos de espaldas. Sí. Sí, sí. O sea, me fascina ese corto. Es un poco como, no sé, no es un cortometraje narrativo, ¿no? Y tampoco, no sé si alguna, supongo que alguna vez sí que me gustaría hacer algo así. Uh-huh. Pero mis primeros referentes son las cosas que pienso en las ideas que me salen, no van en ese sentido, no son cortometrajes muy narrativos clásicos, sí. Son más ideas. Yo no me refería tanto a la distinción entre cortometraje de festival por el hecho de ser narrativo y cortometraje digamos, como pieza, por el hecho de no ser narrativo, más para redes y tal, sino un poco por el tono que tú decías, que es, como tú dices, pues un lenguaje muy publicitario, muy limpio, muy estético, muy rápido, donde cambian mucho las estéticas o el estilo visual o incluso el medio, ¿no? Porque tú mezclas mucho técnicas diferentes y tal. En ese sentido, me sonaba más... Ah, eso que tú has hablado, pues al cortometraje de Le Corre, tipo de piezas, que a las piezas más de cortometraje que sueles ver en un festival de animación. No tanto por el hecho de lo narrativo, sino por el ritmo, por la estética, por la rapidez con la que van las cosas, las decisiones, un poco así de... No porque hagamos aquí una distinción de... Si no tiene presentación, no hay desenlace en plan aristotélico y no sigue las pautas de Robert McKee, ya no es un cortometraje de festivales. Al contrario, hemos visto millones de cortos de festivales. Bueno, estoy pensando en Trosinski, Nikolai Trosinski, uno de los mejores cortos que ha parido madre, que es el astigmatismo que hizo él, pues es narrativo, sí, a la manera de Nikolai Trosinski. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eso lo sabe Nikolai Trosinski y ya está. Y el resto de la humanidad, pues vemos una serie de cosas preciosas que nos perturban muchísimo y que nos generan unas sensaciones muy concretas, pero no nos cuentan una historia de... si dices que viene el lobo y luego va la gente a ayudarte porque viene el lobo y te ríes, pues a la tercera vez el lobo te come porque tú, la gente cree que mientes, ¿no? Entonces, bien, pues tu corto es muy interesante, lo recomendamos desde aquí y está en tu página web, en magali.tv, se llama I Need, Yo Necesito. Y es un minutito de duración, o sea que yo creo que todo el mundo lo puede ver. Mira, tengo puesto que es de tono muy limpio y a la vez intimista. ¿Te estoy oyendo? Sí, a mí también me pasa. No creo que te vea el Skype porque está haciendo como un eco. Pues compasión. Realmente me están representando como director. Me contactaron por el cortometraje del que habíamos hablado. Ajá. Pues que se movió mucho, le dieron un premio de Vimeo que hace que tenga mucha visibilidad, el Staff Pick, sí. Y entonces pues salió en bastantes revistas, yo creo que, o sea, ellos creo que lo vieron en Stas Media, que es una revista de diseño que lo publicó. Uh-huh. Bueno, el caso es que me llamaron porque habían visto el cortometraje y les había gustado mucho y les encajaba con un perfil que estaban buscando. Y me llamaron para ver si yo quería que me representaran como directora. Claro, a mí yo me quedé muy loca porque tenía esas expectativas, ¿sabes? Yo había hecho eso como mi primer pasito. Uh-huh. Y joder, me quedó como muy grande, ¿no? También me abrió mucho las miras, porque de repente el hecho de que alguien se fijara en mi trabajo, dije, hostia, ¿en serio puede pasar esto? Entonces empecé a imaginarme ya otras muchas cosas que podían pasar. Uh-huh. Que creo que me ayuda mucho también para pensar cuáles son los siguientes pasos y qué quiero hacer. Uh-huh. Pero básicamente se ha quedado allí. O sea, realmente ellos me representan. Hablamos, mando los proyectos que he llegado a algún PIB, pero no he trabajado con ellos todavía. Y, o sea, que realmente estoy en su... Pero no ha salido un proyecto que todavía. ¿Y tú firmaste exclusividad a lo mejor o no? No. Uh-huh. No, yo creo que también eso... Yo creo que ellos han abierto esta como una... Se están abriendo como a nuevos directores y a cosas más experimentales. Tienen a gente así que hace cosas un poquito más raras. Sí. Y lo hacen un poco como un contrato moral, ¿sabes? Como una de las cosas al acuerdo al que hemos llegado es que si yo tengo agencias de publicidad francesas, uh-huh, de Francia y de Bruselas, uh-huh, me llaman, pues... Debo hacerlo a través de ellos. O sea, que fuera tienes exclusividad Francia. En Francia. Francia y Bélgica, ¿no? O el Benelux un poco, ¿no? Bueno, no, el Benelux es... Francia y Bélgica, sí. ¿Cómo? Estaba diciendo el Benelux, que es como en Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. O sea, Holanda, Bélgica sí. y Luxemburgo, pero bueno, eso no. Solo me han dicho Francia y Bélgica, no me han dicho Holanda, pero es, ya te digo, es como un acuerdo moral, ¿sabes? Uh-huh. No hay nada firmado, no hay... Entonces, fuera de Francia me comentaron que si realmente la relación es muy fructífera y tal, pues ya podría a lo mejor enganchar con las otras sedes que tienen en Londres y en Australia, uh-huh. pero bueno, por ahora es que no ha salido nada. Sí que me han ayudado en el sentido de, bueno, pues a enfocarme un poco y a decirme cosas que creen que pueden encajar en mi perfil, cómo me pueden vender más fácilmente, ¿sabes? Uh-huh. Ese tipo de cosas que, bueno, que me vienen bien, porque yo ya te digo que no estaba... Ha sido como que... O sea, era inesperado, no me imaginaba allí. O sea, sí me imaginaba allí, pero como dentro de un tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Pero no tan rápido. Así que esa es mi relación con Passion. Realmente no he trabajado con ellos todavía. ¿Y hace cuánto que te...? Sí que te puedo decir, por ejemplo, que me ha llegado algún brief y la forma de trabajar que he visto es como lo que yo siempre he soñado un poco. O sea, realmente yo siempre he tenido la idea de que se podía trabajar de otra forma, uh-huh. pero no lo he experimentado. Que es un poco como tener cuidado por la profesión, tomar texto como... O sea, intentar llevarlo un poco a la excelencia, ¿sabes? Uh-huh. Que es una cosa que a la que yo no estoy acostumbrada. O sea, a mí en publicidad en España me han llegado briefs de copia esto muchas veces. Y, ¿sabes? Una referencia de algo, queremos esto mismo, pero además lo queremos en menos tiempo y con menos dinero. Y más barato, cosa sí. que para uh-huh. mí no tiene ningún sentido. Y pues los briefs que he visto con Passion no son así. Son... Uh-huh. Sugerencias del cliente de cómo, hacia dónde el arte de la pieza que sea, y entonces ya se cuenta con qué artista va a desarrollar eso, pero no te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿sabes? Ya. Como una animación un poquito más seria que joder, que me encantaría estar en una producción de ese tipo, y por ahora no está. ¿Hace cuánto que te representan? Hace un año, más o menos. Venga, pues sigamos con este infierno después de tener que haber cambiado de... O sea, yo estoy con el portátil con tres programas abiertos grabando a la vez, que creo que es eso lo que ha estado dando problemas. Con el teléfono móvil calculando el tiempo. Es que, joder, la hostia bendita. Hola. Vale. Madre mía, hostia. Madre mía. Pablo se ha unido. Qué bien. Una alianza nueva. Un poderoso Dios santo. Aliado. Puta pesadilla. Es así, pues Lero va a grabar para intentar tener cobertura en plan B y se ha ido a la mierda. Descanso, me he caído. Ah, mierda de tecnologías. Bueno, venga. Es que a esta edad se nos cae todo. A esta edad yo ya no sé ya si tirarme... Vamos, en fin. No salto por la ventana porque vivo en un segundo y sería solo hacer el ridículo, que si no... ¿Cómo ves el tema de los representantes? ¿Crees que es interesante? A ver, a mí me encantaría que tener un representante que funcionara guay. Y, o sea, realmente no puedo hablar mucho de ello porque no tengo mucha experiencia. O sea, la experiencia que tengo ya ves que no he llegado a trabajar todavía. Uh-huh. Entonces no puedo hablar de cómo lo he vivido, pero sí que me gusta la idea. O sea, me parece que alguien que conozca lo que tú haces y que venda... Y que venda tu trabajo y que busque clientes que estén acordes a lo que tú haces, es una puta maravilla eso. Mm. O sea, a mí lo que me suele pasar es que me llegan trabajos que no son lo que yo quiero hacer. Entonces, yo tengo que enfocarme en bueno, mi camino es esto, hacer un poco de portfolio para que llame a ese tipo de trabajo que quiero hacer. Y si tengo a alguien que me ayuda a hacer ese trabajo, joder, sería la leche. O sea, cuando escucho a algunos que están en esa situación, me parece bastante envidiable. Sí, yo creo que sin duda es la situación ideal, un representante que te represente y te consiga curro de verdad. Porque también es cierto, no sé hasta qué punto, porque no conozco tanto el tema, pero a mí se me ha pasado un poco como a ti, que ha habido gente que se ha interesado por nuestro trabajo para representarlo, la última hace muy poquito tiempo, uh-huh. y muchas veces no sabes si realmente eso se transforma o se traduce en trabajo real, uh-huh. en cobrar facturas, es decir, en que te consigan clientes y te paguen por hacer encargos. Ahora sí. bien, por ejemplo, a ti... al margen de que con Passion Pictures te hayan llamado para algún encargo, ¿tú has notado que tu prestigio o que te haya traído más clientes el hecho de estar representada por Passion o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. No lo puedo asegurar porque habría que preguntarle a la gente por qué se fija en el portfolio o por qué me han llamado, ¿no? Pero creo que el hecho de tener... tanto Passion como el Staff Pick, yo creo que son dos cosas, o salir en alguna revista o sí. en algún, así como bastante puntera, que de repente te hacen un artículo. Todas esas cosas hacen que cuando tú ves un portfolio, lo ves de otra forma. O sea, a mí me pasa, yo entro, veo a un animador que tiene 4 Staff Picks y ya lo he puesto en otra categoría. Claro. Y creo que la gente que no me conoce, ve mi trabajo, le puede gustar o no, pero si ve que está Passion por medio, te coloca en un cierto prestigio que si no estuviera, pues no lo piensan, ¿sabes? Claro, es una situación inversamente, una relación inversamente proporcional con el efecto de franca decadencia. Cuando uno ve que alguien le está representado por las mejores agencias, pero que ha hecho una entrevista para en franca decadencia, dice, ¡uy! No, yo creo que puede dar bastante nombre también franca decadencia. Sí, yo confío. Esperemos que sí, esperemos por lo menos que el único daño que le hagamos a los entrevistados sea pasar hora y media de horror insoportable y no arruinar sus carreras, que eso ya sería demasiado decadente hasta para nosotros. Ya, por último... ¿Cómo empezasteis a hacer esto de la radio? Porque, bueno, perdón que... ¿El programa? Bueno, eso se lo tienes que preguntar a Paulo, porque yo, vamos, yo me he acoplado, la cosa está, el tren este lo puso en marcha Paulo, o sea que yo estoy aquí de... Yo vengo aquí de invitado. Tú te acoplaste tarde, ¿eh? Sí, fíjate, tarde. Tengo menos galones incluso que los entrevistados. Y la verdad es que... Vamos, pues, para que se sepa, aquí hay unas jerarquías. Pues esto... A Paulo no le gustan las jerarquías, no me gustan, pero aquí, no. A ver las aidas, y me parece bien, ojo. Pues esto pues fue en 2016 o 17. Al Ateneo Libertario Villaverde, que además ha cumplido 40 años... Vamos a ir terminando ya con esta tortura digital. Tortura, pero ¿sabes cuándo estaba más interesante? Era cuando ya... Este era el momento en el que esa escena de comedia en las películas de policías en las que el interrogado le da la vuelta al flexo y se pone a interrogar al comisario. Y esto ha sido un momento como eso, que es que yo no sé cómo ha hecho Magalí, que se ha puesto... Que te ha lanzado una pregunta... No, es que era una pregunta... Me interesaba, no sé, me interesaba saberlo, pero sí es verdad que ha cambiado todo, sí. No, pero es increíble. No, pues, jolín. O sea, luego... Hombre, yo creo que es que lo que has dicho de que... De andar moviéndote por festivales, por... Y lo que has comentado sobre los agentes y todo esto, Es que claro, si tienes estabilidad para meterte en una reunión como esta y de repente cambiar las zonas de este modo, pues vamos, o sea, habilidades no te faltan para, no sé, para hablar con los creativos, por ejemplo, y toda esta gente. Que por cierto, los creativos, vamos, dices, Paulo, que vamos, que lo de mezclar pizza con cocaína y alimentos básicos con cocaína, los creativos yo creo que es una prueba bastante... por favor, párame. Sí, déjalo, Alberto, déjalo ya antes de que tengamos que tomar medidas drásticas. Bueno, una cosa que no hemos explicado y que creo que es importante es que tú estás, Magalí, en Montpellier ahora mismo. Sí. ¿Por qué aquí estás se puede, en Montpellier? Se puede hacer ejercicio, se puede salir una hora a hacer ejercicio desde el principio. Solo tenéis vosotros ahora, pero en Francia lo tenían desde el principio. Claro. Por una hora a pasear o a hacer ejercicio. Lógicamente. Pero vamos a ver, pero una cuestión, a mí, o sea, ¿pero te obligan a hacer ejercicio o es voluntario? No, es voluntario. No, pero, no sé, es un tema polémico, porque yo he hablado con alguna gente que está totalmente en contra de no, hay que quedarse en casa. Pero yo creo que se ha hablado mucho de la salud, del contagio, por supuesto que creo, o sea, hay que hablar, pero no se ha hablado de las cabezas. Y creo que quedarnos encerrados es muy malo para mucha gente. Yo creo que salir a dar un paseo, a lo mejor para nosotros no, que estamos acostumbrados a estar en casa y todo, pero hay mucha gente que lo puede llevar muy mal. O sea, después del confinamiento que van a salir unos cuantos locos por ahí. Sí, sí, totalmente. Bueno, por supuesto, de hecho, es un tema que está siendo muy polémico. Nosotros en otro programa de radio hemos entrevistado a un tío del CAS, que es una plataforma en contra de la privatización de la sanidad madrileña que llevan desde el año 2004, si no me equivoco, peleando y tal, y la visión que él nos daba es que el confinamiento masivo es matar moscas a cañonazos, que en realidad es la forma, que ahora mismo no hay otra, pero que la forma de atajar esto hubiera sido localizar los focos y aislar por focos, no aislar a la población entera. Lo cual también, claro, nos lleva a la sociedad del control, como en Corea del Sur, como tienen en China, donde la persona no tiene la... O sea, tiene un control, el Estado y el sistema controla de tal manera la vida y la independencia de la gente que digamos que es que será mejor el remedio y la enfermedad. Pero bueno, eso ya es irnos a terrenos mucho más amplios. A otro tema. Podríamos recuperar otro tema, otra cosa que a raíz del coronavirus y toda esta pandemia hemos dicho en otros programas, que era el tema de sí, que vamos, yo dejé caer, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero me gustaría recuperarlo porque es una cuestión que no he vuelto a haber repetido, que es el tema de que está cundiendo el discurso de que la gente que nos dedicamos a esto, o sea, de que la gente, es que además encima nos hemos dedicado en las redes sociales a los dibujantes, los ilustradores, los animadores, a decir en las redes sociales, en cualquier sitio, en cualquier foro que se nos presentara, a decir que somos, que bueno, que esto nos despachamos, que una pandemia, un confinamiento, que nos despachamos fácilmente porque estamos acostumbrados a trabajar en casa, sentados delante del ordenador, y eso era una, digamos, como tenderles un cebo muy bueno, pues eso, pues a los creativos, a los productores, a la gente más, pues más narcachifle, pues que siempre pueden utilizar ese mismo discurso para volverlo en contra nuestra y decirnos, bueno, a vosotros hacer esto no os cuesta nada, vosotros en el fondo este trabajo no es un trabajo, es bueno, para vosotros es hasta confort estar en vuestra casa y estar delante del ordenador haciendo una cosa que en el fondo para vosotros es un relax. Y bueno, lo dejé caer en algún otro programa, pero es que lo tengo que retomar para completarlo con otra cosa que además encima he vuelto a ver, que es que si todo el mundo está... Ah, bueno, y lo de apagón cultural ese que vi, que era como una especie de cosa que no entendía muy bien, sí. Pero que era eso de que, o sea, hemos estado dando gratis un montón de cosas. Hemos estado regalando dibujos, regalando animación. Nos ha tocado la fibra sensible esto del confinamiento y claro, la gente pues tenía ganas de hacer su dibujo, su aportación, llamado sensibilidad, llamado lucimiento, llamado como quieras. Pero claro, eso redunda más en lo que te estaba diciendo, que es que para nosotros, o sea, que es que estamos dando la lectura, estamos dando la sensación de que para nosotros esto es una especie de hobby, happy, hippie y muy, muy molón. Sí, lo de que cuando haces dibujitos lo haces porque claro, te gusta y todo eso está muy extendido, sí. Claro, que no tiene por qué ser así, pero mucha gente lo va a percibir de esa manera. Pero lo del confinamiento, yo, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero creo que también se puede ver, o sea, yo me refería al punto de, por ejemplo, cuando a la gente que nos gusta dibujar, por ejemplo, llevamos bien la soledad, estar solos, nos divertimos un poco con lo que hacemos. Sí, o sea, por eso digo que cuidado, sí. que cuando los clientes ven eso, lo primero que hacen es estar pensando en bajarte el precio. Sí, pero no me refería a lo de estar en casa, porque personas que son muy hay personas que son muy activas que no pueden quedarse quietos, ¿sabes? Y en nuestro caso, o bueno, no sé si os incluye a vosotros, pero creo que cuando a alguien le gusta dibujar, normalmente no le importa mucho estar quieto, estar menos activo, ¿sabes? Y hay gente, por ejemplo, que no puede estar en su casa en el sofá, que se vuelve loco, ¿sabes? Que es que necesita moverse, que es una persona más física o... Pero sí, bueno, sí. Creo que a lo mejor me estoy liando, porque tú estás hablando de otro tema. Estoy hablando de eso precisamente. Yo, por ejemplo, en mi casa yo no puedo estar quieto en el sofá. Tengo ganas de salir a comprar otro sofá. Por eso te atan, Alberto, por eso te atan, te lo tengo dicho, es una medida necesaria. Deja de luchar contra la imperatividad de la vida. Y vamos a ir con las últimas preguntas de la entrevista, que son, ya que nos hemos metido aquí en temas de gente lista, vamos a hablar de geopolítica. Cada vez que digas eso tienes que meter una sintonía, si no tiene el paque debido. La meteré. ¿Cómo se está viendo en Francia? ¿Cómo está la situación en Francia? Porque yo por ahí, por algunos medios, he leído que hay en los banlieues unas tensiones muy grandes y que incluso está habiendo ya en confinamiento represión y movidas con la policía, que es la policía francesa no es precisamente la gente más amable del mundo, por lo que sabemos. ¿Cómo se está viviendo el tema y cómo está la visión europeísta en Francia ahora mismo, hasta lo que tú sepas? Pues la verdad. Alberto, te despido, ¿eh? Es que no lo sé, tío. De verdad, lo siento mucho, tío. Es que ha sido una cosa muy rara. Te iba a pedir que matizases la pregunta, pero he metido la pata, lo siento. Es que no. Repite la pregunta, tío. Perdona, lo siento. Que se me ha ido la pinza, o sea... Que repita yo la pregunta, pero si no te la he hecho a ti... Alberto, ahora mismo si dices, Alberto está como una puta cabra, es que me parecerá razonable y sensato. O sea, repite la pregunta que le oiga Magali, porque de verdad, lo siento, pido disculpas. Pues si ya la he hecho, que cómo está el tema de la aceptación de europea y el tema de la paz social en Francia, ¿hay ahora mismo eurofobia en Francia o Francia se resiste a ser eurofóbica? Hostia, no sé si puedo hablar, te puedo dar mi impresión, ¿sabes? Claro, yo sí, creo sí, que claro. Aquí creo que está bastante dividido, la verdad. O sea, creo que aquí hay una ultraderecha muy fuerte y hay mucho odio a la inmigración, sobre todo aquí en el sur, bueno, en París también, pero mucho rechazo a la inmigración, tienen una inmigración árabe mucho más fuerte que en España. Pero también tienen una cosa que es que hay población árabe que es francesa, son segundas y terceras generaciones que todavía no están aquí bien integrados, ¿sabes? Que realmente es que tienen menos oportunidades que los demás, están hay reto un poco. Y entonces eso hace que haya mucho francés muy de ultraderecha, hay mucho de eso. No hay que olvidar que Francia, con toda esta halo que tienen de antifascismo y toda esta cosa con la que la progresía muchas veces los valora, en Francia el Frente Popular o Frente Nacional de Le Pen padre ya era el cuarto en las elecciones del 89. O sea, cuando aquí a lo mejor Blas Piñar no se comía un colín. Teníamos al Partido Popular, pero eso es un tema. Y aparte tú ahora mismo hablas de que estás en el sur de Francia, tú estás muy cerca de Marsella, que es un poco un polvorín en ese tema de gueto, de segundas y terceras generaciones de peña que viajó, que emigró en los años 50, sí, en los años 60, y que siguen viviendo un gueto en todos los aspectos. Hay un poco en todas las ciudades, yo creo. Incluso aquí, en Marsella, efectivamente, es súper, súper presente. Creo que en París también pasa mucho. Uh-huh. Aquí también. Aquí hay barrios que son... Yo tengo estado, bueno, ahora no voy, claro, pero estaba yendo a un coworking que está en un barrio que es como ir a Marruecos, o sea, de uh-huh. repente estás en Marruecos, ¿sabes? Que eso igual, no, es que en España yo creo que eso no pasa tan evidentemente. O sea, como que realmente se separan, hay barrios que son, tienen otra cultura, uh-huh. tienen otro tipo de tiendas, otro tipo de... Y bueno, es como una parte de la ciudad que sigue siendo... Sigue siendo Francia, es totalmente Francia, pero es, culturalmente es un poco diferente. Uh-huh. Y eso yo creo que está aquí como muy presente. Entonces, bueno, la parte esta de ultraderecha pues sí que es anti-europeísta, claro. Uh-huh. Usan esto como arma... Pero también, no lo sé, creo que Francia es como... Por otro lado, creo que hay mucha gente que tiene lo de Europa muy metido, pero no sé, porque los servicios sociales aquí están metidos en vena. Hay ciertas cosas que se han ido, o sea, cosas que en España ni soñamos, yo creo, de cómo funciona aquí una sociedad, que ellos, los franceses, no, ni se plantean que eso no pueda ser así. Uh-huh. A nivel de servicios sociales, quieres decir, ¿no? Servicios sociales aquí hay para todo, o sea, comparado con España, es que aquí te ayudan en todo, uh-huh. Lo cual es de puta madre, ¿sabes? Pero que... Creo que eso tiene mucho que ver con Europa, o sea, es como, bueno, no lo sé, a lo mejor, o sea, aquí tienes ayudas para las empresas, para el alquiler, para las guarderías, para, y no se mira si eres francés o no eres francés, o sea, aquí uh-huh. son cosas que están aseguradas. Cuando vienes como extranjero, te ayudan a aprender francés si quieres, mientras estás buscando trabajo, integrándote, te pagan la casa, no sé. Son cosas que están muy establecidas. Uh-huh. Y a nivel de curro, porque claro, a mí me sorprendió, Montpellier no es como el sitio a donde dirías, quiero triunfar en la animación, me voy a Montpellier. A nivel de curro, ¿ahí hay curro? ¿O tú, todo tu curro y todos tus clientes son a través de internet y a través de contactos virtuales, digamos? Son todos a través de internet. Uh-huh. Yo hacía ya tiempo que trabajaba desde casa. Entonces, pues la verdad es que me he venido aquí por probar. Uh-huh. Ahora me voy a ir. Y bueno, por probar, porque la ciudad es de puta madre, está muy chula. Y nunca había vivido en Francia. Yo he nacido en Francia y tengo familia francesa. Uh-huh. Y me apetecía un poco ver cómo era. Porque realmente yo he nacido pero he vivido siempre en España. Uh-huh. Me apetecía ver cómo era Francia, pero por probar. No he venido aquí por trabajo. Uh-huh. Y entonces te gusta, ¿no? Todo bien con Francia. Bueno, me quiero ir. No me ha gustado culturalmente para vivir. No me engancha. Uh-huh. Pero las cosas de laborales o sea, como se funciona bien. Aquí no se paga, no sé, es que comparado a los autónomos. Aquí no se paga cuota de autónomos, por ejemplo. Ya. Y, no sé. Tienen cosas que están bien. Pero bueno, como en Alemania o en Inglaterra. Creo que en eso España está muy por detrás. Uh-huh. No tienen ningún servicio social, o muy poquito. Bien, y ya por último, y con esto vamos a ir rematando, el tema confinamiento, coronavirus, ¿tú has notado efectos negativos? Porque, como decía antes, ya ha caído un 5,2% en el primer trimestre el PIB español, teniendo en cuenta que de ¿cuántas son? 4 por 3, 12 semanas, solo hubo 2 de confinamiento en el primer trimestre, entonces en el segundo trimestre se calcula que la caída puede ser de un 9 o un 10% anual o algo así. Entonces, ¿tú eso has notado a nivel de curro que cambien las cosas para mal o a lo mejor para bien? Pues no sabría decirte, yo creo que todo que viene como a largo plazo, o sea, uh-huh. como... Yo es que realmente no sé cómo va mi economía, hasta lo voy viendo como de 6 meses en 6 meses, un poco. Uh-huh. Porque hay veces que de repente no tengo trabajo, pero no tiene que ver con que la cosa vaya mal. A lo mejor de repente luego viene un trabajo que me da, o sea, que me cubre sí. económicamente por más meses. No sé, es todo como, es demasiado inestable como para valorarlo tan rápido. O sea, uh-huh. yo creo que no sé, en mi caso no lo sé. Sí que veo, por ejemplo, este año tenía muchas ganas de ir a festivales, iba a ir a un sitio que no había ido nunca, iba al Picto Plasma. Todo eso se ha cancelado. Sí, el tema festivales, sí, no es el más bollante ahora mismo, ¿no? Claro, pero de trabajo, si me va bien o mal, creo que lo sabré en Navidad, si me ha ido mal. Sabes, que por ahora no estoy segura de si se está moviendo o no. La verdad es que ofertas de curro veo, o sea, de rollo por la cosa esta de que no se está rodando, pues hay empresas que quieren hacer más animación. Pero creo que nos tocará, claro, nos tocará como a todos más a largo plazo probablemente. Sí. No sé. Es algo en lo que más o menos la gente a la que hemos entrevistado y que hemos tratado este tema coinciden, ¿no? Que nosotros no somos el sector que se va a llevar el golpe en la frente al principio. Vamos a llevárnoslo a un año. Abel Sánchez, que Alberto lo conoce bien, nos comentaba eso. Nosotros todas las crisis las recibimos a un año vista. Es decir, ahora mismo todo bien, tal cual, todo bien o todo mal. Es decir, todo igual, según cada uno como le estuviera yendo antes. Pero dentro de un año, que sea cuando... Porque a nosotros no se nos para el curro, o sea, quiero decir, podemos seguir trabajando. Como decías tú, Magalí, no puedes hacer un rodaje, pero sí puedes hacer un plano de animación. Pero claro, cuando caiga la pasta, pues cae la publicidad, si cae la publicidad, caen los ingresos que mantienen a las agencias, caen los proyectos, caen las producciones, y eso al final nos repercute porque somos ese último eslabón de la cadena que si no hay demanda, pues no tenemos, podemos hacer magia, pero no tenemos a quién vendérsela. Así que yo creo que nos esperan unos años como mínimo de proyectos personales. Sí. Vamos a ver ese lado positivo. Sí, claro, habrá que sacar un lado positivo siempre, claro. Y por Y es una enseñanza, porque además una enseñanza bastante interesante, porque además encima estoy acordándome de la crisis de 2008 y es que es exactamente como dices. Exactamente como dices, o sea que bueno, además cualquiera que nos oiga, pues que sepa de qué va a percar, si no lo sabe ya, que seguramente la mayoría ya lo sabe. No sé qué has querido decir ahí, Alberto, o sea, te nos pones místico ahora, última hora. No, que a mí me parece que esto que estábamos diciendo, pues que es una enseñanza, una cosa que es que el que no lo sepa, pues a lo mejor oye el programa y dice, anda, mira, pues esta información no la tenía. Anda, que hay un coronavirus, que hay confinamiento, hostia, vaya. No, desde luego tú, te voy a poner a ti, la enseñanza que te voy a poner a ti va a ser pulir, te voy a poner a pulir cera, no, te voy a poner a pulir frames, dar frames y pulir frames te voy a poner yo. Yo creo que tengo otro uso mucho mejor, que es que me pongas que hacer un vídeo en YouTube que es franca decadencia, final explicado. Ese tipo de vídeos que hay. Explicando el final de auténticas chocadas. Para eso nos servirás. Pues oye, Magalí, un millón de gracias. Gracias a vosotros. No, en absoluto. Gracias a ti por la paciencia, por la honestidad con la que has afrontado la entrevista, por el aguante con todos estos problemas técnicos que hemos tenido. Y ha ido bastante bien, solo ha habido ahí un pequeño parchillo, pero el resto bien. Claro, eso lo decís vosotros, que no sois los que estáis aquí jugándoos el tipo grabando esto. Es que estamos sudando, ¿no? Y sudando a chorros, porque yo tengo ahora mismo un agobio que es que no me veo. Pero, y si pero, yo, pero que eres, que yo ya tenía problemas. Estás sentado en tu casa, no eres un trapecista. Que no, yo estoy ahora mismo estoy escondido debajo de la mesa y he cerrado todas las ventanas y las puertas y creo que no voy a salir de este confinamiento under the table hasta que, no sé, pase algo realmente importante. Pero debajo de la mesa estará tu perro, ¿no? No, el perro ha vuelto ya no está con nosotros. No es que se haya muerto, ha vuelto con su dueña legítima, ya no tenemos perro, así que también estoy viviendo el confinamiento peor porque ya no puedo salir tres veces al día a los parques lamentables que hay en mi barrio, pero que por lo menos salía de casa. Ahora ya solo puedo salir con la excusa de comprar cerveza, así que recordadme como ese pequeño subnormal alegre que todavía mantenía una pizca de cordura, porque creo que en 15 días la perderé por completo. Pero tío, o sea, recordadme como ese pequeño subnormal, pero qué duro eres contigo mismo, tú no eres pequeño. Ya, tienes toda la razón, Alberto. Recordadme como esa persona de estatura media alta subnormal que en algún momento tuvo coordinación y conciencia de sí mismo. Nada más, un millón de gracias, Magalí, por estar aquí. Medio millón de gracias a ti, Alberto Los Muertos, porque ya que has llegado a mitad de programa, no te lo voy a agradecer como si hubieras estado desde el principio. Ahí está, bien. Muchas gracias, Italia, cuando digo no las merezco. Pero no las mereces, no las mereces. Lo que merezco es un tirón de orejas bien bueno. Ya te llegará, ya. Y para eso quieres que acabe el confinamiento, para salir de tu casa y en dirección a la mía y pegarme dos hostias. Eso es, exactamente. Tengo en el Google Maps ya medidos los metros. Sé el ángulo de subida que tengo que hacer. Vamos, estoy engrasando la bicicleta solo para ir y coger carrerilla y arrearte ahí. Como no hemos hablado de la canción que ponemos al final, seguramente yo, pues que soy bastante cabrón dentro de que tampoco es que sea mala persona, pues te pondré el Tous les enfants sur le fil de mon âge se promènent dans la rue de Bardet, porque es la única canción así francesa que conozco. Y eso, gracias a todos. Recordad que estamos en Agora Sol Radio, podéis buscar toda la programación en agorasolradio.org. Recomiendo mucho las cápsulas víricas que hemos estado grabando todos estos días, porque realmente se está haciendo un curro bastante intenso a pesar de esta situación. Y agradecemos a Hipop FM desde Lleida. Muchas gracias, Ricard, por republicar nuestros programas y por expandir la palabra decadente. Y nada, que ya sabéis que esto estará en iVoox, estará también en el Facebook y en el Instagram, pues ya no lo sé, porque eso es una herramienta infernal, que yo no sé si es que hay que haber nacido en los años 90 ya con la tontería en los genes para poder entenderlo, porque para mí eso no es más que un dolor y un infierno y un horror en vida. Esto es todo, amigos y amigas, personas y gente del reino animal. Ya sabéis, no lo olvidéis nunca, podemos estar confinados, podemos estar moribundos, pero ante todo, que la decadencia no decaiga. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui mais moi je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi brillera ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour aussi, j'aurai quelques... quelqu'un qui m'aime.